yo quiero verte. Tal como eres. Shock. Número 1. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. ¿Qué anhelan ver tus ojos? Seguro que al escuchar esta pregunta pensás inmediatamente, pues, de repente en una película que te gustaría ver, un programa de televisión que te llama la atención, podría ser también una revista o de repente ver una señorita, un muchacho por ahí. Hay tantas cosas que nos gustan ver, tantas cosas que queremos que Dios, pues, nos conceda, pero raras veces quizás nunca le decimos a Él que queremos verle. Eso es muy raro. En esta canción se nos habla acerca del deseo de querer ver a Cristo. Es una súplica de poder verlo a Él. En el Salmo 119:18 encontramos que el salmista le pide a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Tremendo, el salmista no está pidiendo ver riquezas ni ver bienes, solamente está pidiendo que Dios le abra ojos para que pueda ver las maravillas de la ley, conocer mejor la palabra. Para el salmista, los mandamientos de Dios son algo maravilloso. No son un obstáculo, no son algo pesado, más bien son algo necesario en la vida espiritual. Es importante recordar que el ojo es la lámpara del cuerpo, tal como lo dijo Jesús en Lucas 11:34. Entonces, debes cuidar qué es lo que ves, qué es lo que tu cuerpo está recibiendo para que puedas estar lleno de luz y que Dios sea el anhelo y el deseo diario de tu corazón. Aplica Shock. Número 2. Yo quiero verte maldecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Nunca olvides que puedes ver la gloria y el poder de Dios. Sucede que algunas veces, aunque nos den las direcciones de cierto lugar, pues nos perdemos, nos desviamos, y sucede porque la mayoría de las veces no seguimos las instrucciones claras que recibimos, tomamos otro camino, o más bien escuchamos a alguien más que nos dijo cómo llegar por algún atajo, nos desviamos del objetivo o del lugar a encontrar. De la misma manera, así nos sucede también en la vida cristiana. Dios ha dejado instrucciones claras y precisas en la palabra acerca de cómo poder ver su gloria y su poder. Por ejemplo, 2 Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Dios está diciendo que tenemos que invocar su nombre, tenemos que orar, no solo cuando vamos a comer, cuando tenemos un problema, no, tenemos que buscarle en oración, dejar nuestros malos caminos, dejar aquello que es desagradable para Él, entonces permitir que Él escuche y perdone, y limpie nuestros pecados. Dios está dando el mapa, está dando instrucciones, está dando la dirección a seguir para poder ver su gloria y su poder. Entonces lo que tenés que hacer es seguir esas instrucciones que realmente no son difíciles, más bien lo único que requieren es compromiso y obediencia. Aplica Shock. Número 3. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Siempre procura hacer lo que Dios te pide. Seguro que puedes estar más de 2 o 3 horas frente a la tele, por ejemplo, disfrutando de un programa, una película, algo que te llama la atención, algo que te desconecta del resto del mundo, hace perder la atención porque la pones ahí, te hace concentrarte en lo que estás viendo, sin importar el tiempo que pase. A veces no lo sentimos, ni siquiera te comprometes a otra cosa cuando es la hora de tu programa o película favorito. Pues así como decidís apartar tiempo para hacer o ver lo que más te gusta, lo que te entretiene, también tenés que decidir apartar tiempo para hacer lo que Dios te pide. En la Biblia encontramos a un personaje que siguió estas instrucciones de Dios. Lo podemos comprobar en el Salmo 63, versos 1 y 2, donde encontramos: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en la tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David, el rey, sí, el salmista, nos da el claro ejemplo del resultado de la obediencia a seguir las instrucciones de Dios. Él nos está dando la clave para poder ver la gloria y el poder de Dios. Y la clave es buscarle a Él. No tenés que viajar para encontrarlo, solo tenés que meditar en su palabra, orar, anhelar de Él cada día más, poder verlo cara a cara, ver su poder y su gloria. Así que ahora la pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer lo que Dios pide que hagas? Esta es una pregunta que se responde individualmente. Tomás la decisión de hacer lo que Él pide y vivir esas palabras que escuchamos en esta canción. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre. Mencionamos anteriormente que el ojo es la lámpara del cuerpo y nosotros decidimos qué va a entrar, de qué nos vamos a llenar, de luz o de tinieblas. ¿Qué es lo que está entrando por tus ojos? ¿Será la palabra de Dios? ¿Será obediencia? ¿Será que te estás ocupando de ver cosas que realmente te contaminan? Te invito a que pongas tu mirada en las cosas de arriba, así como nos lo indica Colosenses capítulo 3 verso 2. Poné la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Soy Howard André Hall y me dio mucho gusto acompañarte en una edición más de AplicaShock. Te recuerdo que en el sitio www.aplicashock.com está el audio del programa para que puedas escucharlo y bajarlo gratuitamente. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. AplicaShock. Para ser hacedores y no solo oidores. Y no solo oidores.